inspirar más allá. Lo que en Jesucristo Él no da vuelta atrás. La tentación lo busca en todo lugar. Y las dificultades son cada día más. Pero no se rinde y empieza a luchar. Jesucristo, Él no se rendirá. Es un héroe de Dios, es un héroe de fe, es un héroe de amor, un guerrero del Señor. Es un héroe de Dios, es un héroe de fe, es un héroe de amor, un guerrero del Señor. Guerrero.